Hola, mi nombre es Aida Fento y soy delegada del Movimiento de Mujeres de Kurdistán para América Latina. El pasado viernes 28 de marzo se celebró en AT Nacional, en la sede de AT Nacional, en Avenida Belgrano, el Neuroz, el Año Nuevo Kurdo. Fue una jornada muy linda, con una muy buena participación, especialmente de compañeras y compañeros y organizaciones que se solidarizan con la causa kurda, con el fin de la guerra en Kurdistán, del genocidio sobre el pueblo kurdo y por la libertad de Öcalan, líder del pueblo kurdo. Fue una jornada de hermanamiento entre las luchas kurda y argentina, donde pudimos dar a conocer un poco más la cultura kurda. Y también hubo compañeras y compañeros que con su arte amenizaron la jornada. El Newroz es una fecha muy importante en Kurdistán, y no solo para el Kurdistán, para otros pueblos de Oriente Medio también. Es concretamente el 21 de marzo y simboliza la renovación, es el inicio de la primavera. En la historia del pueblo kurdo, el fuego del Newroz, porque el fuego es muy importante en la celebración del Newroz, se baila alrededor de un fuego y se salta ese fuego. De hecho, han dicho que en Argentina hay una tradición parecida. Pues el fuego del Newroz para el pueblo kurdo ha sido como el hilo conductor a lo largo de la historia de su resistencia. Hay momentos en que el espíritu de lucha, la esperanza han estado muy bajos y ha sido el día del Newroz, el 21 de marzo, que por medio de una gran acción se ha vuelto a levantar la lucha y la resistencia y se ha reavivado ese fuego. Por lo tanto, el Newroz es un símbolo de libertad y de resistencia para el pueblo kurdo y en el genocidio sistemático que hay en marcha hasta el día de hoy, especialmente por parte del Estado turco, el Newroz ha estado prohibido durante mucho tiempo. Por la celebración del Newroz en el espacio público, hay muchos kurdos y kurdas que han sido asesinados, hay revueltas que se han disparado, ¿no?, por la represión. En medio de la jornada del Newroz. Así que a día de hoy, el hecho de que para el Newroz en las cuatro partes de Kurdistán y en Europa, en la diáspora, haya millones de kurdos celebrando el Newroz en las calles es el resultado, pues, de esta lucha y también un buen símbolo, ¿no?, de la fuerza que sigue teniendo a día de hoy. El 28 de marzo con el Newroz se hizo la promesa de renovación de la lucha para este 2025, para que sea un 2025 de gran resistencia y también de grandes victorias para todos los pueblos. En este 2025 el pueblo kurdo continúa resistiendo. La guerra en Kurdistán continúa. Todos los días hay bombardeos del Estado turco y también en algunos territorios. Los ataques de las facciones yihadistas que hay sobre el terreno que obedecen al Estado turco. Y Abdullah Öcalan, el líder del pueblo kurdo, continúa en prisión, en aislamiento. Y bueno, la resistencia continúa en Turquía en las últimas semanas. Debido al autoritarismo de Erdogan, que ya no solo se limita al pueblo kurdo, sino que ha rebasado y ya está siendo aplicado al pueblo turco también, pues el pueblo entero se está levantando contra el autoritarismo de Erdogan, cosa que abre también grandes oportunidades para este 2025 y grandes esfuerzos se están poniendo en esa lucha conjunta entre kurdos y turcos contra el fascismo de Erdogan, y grandes esfuerzos se están poniendo por parar la guerra, esa guerra en Oriente Medio que está masacrando al pueblo palestino, al pueblo kurdo, que ya ha afectado a diferentes territorios como Siria y el Líbano también, pero que va a continuar porque hay una ofensiva para el control de Oriente Medio. Grandes esfuerzos se están poniendo en parar esa guerra y en poder proteger a los pueblos que ahí habitan. Pero sea como sea, la resistencia va a continuar hasta que los pueblos puedan habitar en autonomía, en Oriente Medio y en el mundo entero.